Mira. El día que tú me quieras, yo dejo de fumar. Mira esto. Así que no me quieras más. Oye. Sí, ¿quién es? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me gusta? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué opino del techno, del reggaetón? Escucha. Todos los lunes de 9 a 10 de la noche escucha música casual en casa o en el coche. Sí. Fin. Bienvenido to the Hip Hop Jazz Station. Right now, the pop begins. esa sucia que no tuve y no quien me la hubiera. Ay, yo no sé lo que te pasa, llorona. Ay, cuando el campo huele a flores. Chiquirilla, que yo aunque me canse, que tú cáme la prima caña, ven, que lo que tú cáme la caña, verá. Y tú me lo diñabas, ay, tú me lo diñabas, prima mía, me lo diñabas, caramelito, prima mía, de tu boca, que lo caramelito, prima mía. Que pasaba toda una noche de su casa a la estación. Ay, de su casa a la estación. Con un librito en la mano le ve su cartera. Dale, dale, y morena. Dale, cintura, pinao. Llega más pinao, un buen tenés señor. Tito, te dije cuando te. Que te quiera a ti tu madre y que tiene la obligación. La medio compañera y que tiene la obligación. Callejoncito oscuro, hay muerte y va la luna. Y mil palabras en el aire, y que saben ahí de lo que te quiero yo. Ay, que por ti sería capaz de sufrir la Inquisición. Una mujer y yo no sé cómo decirlo. Ay, esa mujer ya casa, ay, además ya tiene un hijo. Y cómo me la maravillaría yo, y cómo me la maravillaría yo, que para decirle, prima mía, yo a la gente y lo que te camelo. Thank you. ay de mi vena, hay sangre de mi vena, hay sangre de mi vena, tiene que llorar. Que porque en vez de quitarme la pena, gitana tú eres mala y me la venelada. Clemencia, por Dios, pero clemencia que no puede lo más. Porque clavigiguito que de esta cuya está con vega vejena, que prima sangre de mi vena tiene que llorar. Porque clavigiguito que de esta cuya está con vega vejena, que prima sangre de mi vena tiene que llorar. Pasará el tiempo y los recuerdos cuando pasarán. Olvidar no es tan fácil sin mirar atrás. Donde habrá un sitio para mi consuelo. Quise buscar una espalda desnuda y en la que llorar. Gaviota contra el viento que no volverá. Zonas que se han ido entre mis sueños, y hay un nuevo camino ante mis ojos que yo quiero vivir. Y hay un laberinto entre mis sueños que no tiene fin. No, no, no, no, déjame vivir tranquilo, aún no puedo acostumbrarme a vivir sin tu cariño. Déjame vivir tranquilo y aún no puedo acostumbrarme a vivir sin tu cariño. Ay, siento, pero lo siento, no quise hacerte daño porque fue un amor sincero. Me equivocaba cuando te decía te quiero. Me equivoqué. Ay, quiéreme. Y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme. Y aunque tu boca no me bese, pero quiéreme. Ay, quiéreme, y hasta la muerte. Ay, quiéreme, y aunque tus ojos no me miren, pero quiéreme. Y aunque tu boca no me bese, pero quiéreme. Ay, quiéreme, y hasta la muerte. Ay, del amo la rosa, de la rosa al querer, son tus ojillos, niña. Que a mí me dan casa, ay, sabe que te quiero. No puedo vivir sin ti, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Sin ti yo me muero. Ay, sabe, primo, que te quiero. No puedo, no puedo, ay que mi gato no sinela, ay lo que tú andas buscando, lo que tú andas buscando. Dale. Sonrío pasa puente ahí, que siempre la veo amando. Pobrecita de mi madre, que su mal ataque es matando. Bajo río, bajo puente, que siempre la veo lavando. Pero si es muy bonito, dos por medio. Nadie te quiera, aunque ven a mí que yo te querré. Ven a mí que te querré, que ven a mí que yo te querré. Ay, que el daño que tú me hiciste, ay, que yo te lo recompensaré. Gitana tiene el cabello como la pluma de ir cuervo, como la pluma de ir cuervo. Como la pluma del cuervo, que los dientes como la naca del colomer de trigueño. Pa' los tomates fríos. La familia le cantamos, la familia, vamos, le cantamos. azul, azul. Yo tengo una botifora y azul, azul, azul. Yo tengo una botifora y azul como el mar. Carta que quiero saber mi suerte, si ese gitanito me ama. Que quiero saber mi suerte, si este gitano me ama. Dale. Thank you. camisa y me la cojo y yo te la pongo. Yo a ti por tu madre. Por tu lente, ay, yo no quiero que te la ponga ni que te la ve. Dale, dale. Ya nadie. Y yo me hago la. Y luego de rabia yo me voy como aunque los puñitos de campo me son. Y como te cambiara hoy a ti tanto tomate y no tengo más ley. La vida de mí y vea tu pequeño. Thank you. mañana triste y tení en la tarde alegre. Nadie hable más de el día que ya estaba mamado, aquella noche. Thank you. que yo te quiero, o tú no abusas de la mía bondad, porque tú veas que yo a ti te quiero. No trates de dominarme, porque soy más duro que el acero ante roto. Grande locura el negarlo, es verdad que te había querido. Grande locura era negarlo, ay, pero tú pa' mí acabaste. Y así viviera yo 100 años, ay, pero tú pa' mí acabaste. Así viviera 100 años, que una tórtola canta en un almendro, y en su cante decía, ay, viva mi dueño, viva mi dueño, hermana, ay, viva mi dueño. Una tórtola a cantar en un almendro. De San Juan, un torito de Cabrera le hizo bailar a matraca al marqués de la Torre Nueva. Estoy por decir, no quiero a nadie quiero. No quiero a nadie, nada más que a ti. cielo se me nubló. Las nubes se me oscurecieron. Y el cielo se me nubló. El día en que me dijeron que tú querés se me acabó. El día que a mí me dijeron que tú querés se me acabó. Que ya lo titiribundí, que yo te pago la entrada. Que si tu madre no viene, ay, que dirán, que dirán. Que dirán, que dirán, ay, que tendrán que decir que yo te quiero y te adoro, que yo me muero. Y mira que mira y mira, y mira que anda y anda, y mira que mira y mira. Y mira que anda y anda. Sufro por los ojos negros, una gitana morena. Solo con verlo me alegro y se me quita la pena que en este mundo yo tengo. Y mira que mira y mira, y mira que anda y anda, y mira que mira y mira, y mira que anda y anda. Inteligencia se pelearon un día y la suerte le decía: te voy a tratar sin conciencia. Ya te acordará algún día, ya te acordará algún día. Me acuerdo de ti y qué bonito nombre lleva Emma. Cuánto me acuerdo de ti. Thank you.